de este sueño tan feliz. Nunca quisiera despertar, porque mi pobre corazón nunca lo podría perdonar. Y es que el éxtasis que da tu mirada encadenó mi alma ilusionada. Y de la noche azul me diste su luz estelar para dormirme en el sueño brujo y celestial, como la flor se entrega al aire.